Este libro se llama Maribel y la extraña familia y es del autor Miguel Miura, que se le conmemora este año por su centenario de nacimiento. Es un libro que trata de una familia que tiene un sobrino que conoce a una mujer. Esa mujer es muy inquieta junto con sus amigas. Y habla de ciertos acontecimientos que pasan a lo largo de la historia. Esta historia es una novela de teatro que se ha interpretado ya varias veces. Bueno, y ahora le paso el mochuelo a mi gran amiga Amanda. Mochu. ¿Está bien, ¿Has pasado el mochuelo? Sí, ahora se ha olvidado. A ti se te olvida decir.